Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 92 o Sura 92, La Noche. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de la primera aleya o verso. Consta de 21 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por la noche, cuando cubre con su oscuridad, por el día cuando resplandece, por quien creó al hombre y a la mujer, que por cierto, vuestras obras, oh hombres, son diferentes. Unas conducen al paraíso y otras al infierno. Quien cumpla con lo que Alá ha prescrito y se aparte de lo que Él ha vedado, y crea en lo más sublime, que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá, le allanaremos el camino del bien. Y a quien sea avaro y crea que puede prescindir de Alá y desmienta lo más sublime, no le impediremos transitar por el camino del mal, y no le beneficiarán sus bienes cuando muera. Por cierto, que nosotros evidenciamos la guía, y a nosotros nos pertenece esta vida y la otra. Os he advertido del castigo del fuego abrasador, en el que solo ingresarán los perversos, que desmientan el mensaje y se aparten de él. Pero el piadoso estará a salvo, aquel que da parte de su riqueza con el anhelo de purificarse, y que cuando hace una obra de bien, no la hace esperando la retribución de los hombres, sino anhelando el rostro de su Señor, el Altísimo, y su complacencia. Y por cierto, que se complacerá con lo que le aguarda en el paraíso. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.